de las nuevas, de las clásicas, cualquier género aquí. Tú tienes el control. También boletitos para ver a Bad Bunny, boletos para ver a Karol G, boletos para estar conmigo next Friday, May 27th, la mega mezcla en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Mayor que yo, oye, te quiero que te tenga mi lado. miércoles, ombliguito de la semana, hump day. Si estás de cumpleaños o aniversario, felicidades. Alex, ponme Me Porto Bonito. El Conejo y Chencho. Un animal rastrero que se come.

Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Seis cheese, ey, que son

muévelo para arriba para que me llegue Cogotá. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Para mí no hay mujeres, yo soy un charlatán. Todas las moleos me lo dan. Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. Acá pelado dos pulgos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 compañeros y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos para la playa y el teteo por el bote mío. Un reguero de tigres atrevido. Que cuando se dan dos patrullas le quedo donde quiera hacer un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Cogotán, Cogotán, Cogotán. Dale, mami, dale. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Let me get another stack. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Alex Sensation. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Let me see what you're working with, baby. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Baila, me, ay, ay, ay, ay. Baila, amigo Godán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. La bola se me inflan, claro que se me inflan. No te estás jamaqueando como que son un pipuán. Tómalo donde van, y no le lo palote. Haciendo un cocote de gira fue donde belcote. Victoria sí cree, solo con la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca loca, te metió también entrada. Tiene un Richard Billy y una abuela cuadrada. Bailando Gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Mira qué linda se ve, mira, mira. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Ya tú sabes. Alex Sensation. Aquí hay un chin de todo, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Tú tienes el control. Go-go dance, go-go dance, go-go dance, mami, go-go dance. Yo, DJ. Ese estilo que me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo. Yeah. Hoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Yeah. Se ve tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Mueve ese bombón. La mamá mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Ese estilo que me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Yeah. Estoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Yeah. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón.

Yo sé colcha, yo sé pulgar. Y cuando te lo quito, tú te lo pari. La copa que vino, la lila que está bien suelta, yo de safari. Tú me ves fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te ven, esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo, yeah. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Hey yo, get the phone lines ready. 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Don't forget la música app gratis para tu celular. ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? ¡Llegó! Yo soy torcha, yo soy pulgar. Y cuando te lo quito, tú te lo pari. La copa que vino, los libros de mundo. Estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves fenomenal, voy a devorarte como animal. Si no te ven, esperar. En mi camino voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Tough. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave it. So let's get down to business. Let's go. Alex Sensation. Let's get down to business. I, Alex. Let's get down to business. That fire, you Make that money. La gente que trabaja duro todos los días, echando para adelante, siempre para adelante, nunca para atrás ni para coger impulso.